ir programándonos para que tengan su espacio de clase también. Ojalá podamos hacerlo el siguiente domingo para darles su espacio y no se aburran con su servidor, sino tengan su espacio para aprender de Dios y de la Biblia también. Amén. Ok. 5:10 de Primera Pedro, ¿qué dice? ¿No lo he encontrado? ¿Sí lo tiene? Dice lo siguiente: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de qué cosa, que hayáis padecido un poco. Diga conmigo, nuestras circunstancias difíciles solo son un poco. Amén. ¿Cómo la vemos nosotros? A veces un mucho. Pero no, Dios la ve un poco de tiempo, dice. Y después de eso, aquí viene el premio. ¿Qué dice? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es el premio mayor. Las cuatro cosas: ser perfeccionados, afirmados, fortalecidos y establecidos. Y hace 8 días veíamos en nuestro punto 1 que Él perfecciona nuestros pensamientos, actitudes y emociones. Si las circunstancias que vivimos muchas veces no logran perfeccionar, póngame atención y no se me distraiga, si las circunstancias difíciles no perfeccionan nuestros pensamientos, no nos mudan el pensamiento, Romanos dice, renovando vuestro entendimiento. Esto es lo que debe ser renovado, cambiado y transformado en la circunstancia difícil. Ya no pensar igual, ya no conformarte como lo hacías antes, sino renovarte e ir por más para lograr bendiciones, propósitos cumplidos que Dios tiene para con nosotros. ¿Vamos bien ahí? ¿Vamos bien ahí? Perfeccionen pensamientos, perfeccionen actitudes. ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo reaccionamos ante la vida? Muchos de nosotros, cuando no pasamos momentos difíciles, a una pequeña prueba, la primera reacción es quejarnos. Ay, ¿por qué? Ay, es que ya me cansé, es que siempre con lo mismo, es que ¿cuándo Dios nos va a sacar de esa circunstancia? Dios desea que seamos perfeccionados en nuestra actitud, en vez de decir ¿hasta cuándo? Dios, ya para esto, ya detén esto. Salmo 34 dice lo siguiente: bendeciré a Jehová en todo tiempo, en todo momento, en toda circunstancia, en todo dolor que pueda estar pasando en mi corazón. Bendeciré a Jehová en todo. Entonces mi actitud debe cambiar. En la circunstancia que pueda pasar difícil, no importa cuál sea, yo debo bendecir y no quejarme. ¿Cuántos quejosos hay acá? Levanten su mano. Ok, entonces, deme su mano derecha, por favor. Llévela a su boquita y diga: Señor, calla mi boca cuando esté de quejoso, remilgoso y chillón. Ayúdame a ser agradecido, a alabarte, a adorarte y saber que tú harás cosas nuevas y mejores de las que tuve antes. ¿Puede decir amén? Debemos de cambiar de actitud y que nuestras emociones no nos jueguen chueco, porque de lo contrario las emociones van a jugar y entonces ya bailamos. Si las emociones truenan, usted truena. Amén. Perfecciona esto y pusimos el ejemplo de Pedro. Siguiente, por favor. Vimos también hace 8 días que nos afirme en nuestro carácter y en nuestro espíritu. Las circunstancias difíciles deben de hacernos hombres y mujeres con más carácter. Y alguna vez enseñé lo siguiente: no es lo mismo temperamento que carácter. ¿Estamos de acuerdo? Temperamento es cuando pasa algo y te enojas y empiezas a resolver todo en el temperamento. No. Carácter es la forma en que vas a reaccionar de acuerdo a la mayor o más fuerte circunstancia adversa y difícil que estás teniendo de tu vida. ¿Cómo reaccionamos hasta hoy? Dios desea afirmar nuestro carácter. ¿Y por qué nuestro espíritu? Porque es el espíritu que siempre sabe cuál es la voluntad de Dios. Amén. Tóquese por la altura del ombligo. Por ahí es su espíritu. ¿Sí? Cuando hay momentos adversos, complicados, ¿a poco no siente por esta altura? que algo va a suceder. Es que algo va a pasar, pero que no sé, pero aquí lo siento, ¿cierto o no? Las maripositas dicen por allá. Esta parte es la que Dios quiere afirmar nuestro espíritu. No, el espíritu no se mueve en emociones, se mueve en carácter. Y el carácter es el que nos va a mantener firme. Así vengan a tormenta y te venga a tirar. Dios es el que se mantiene firme al lado tuyo y manteniéndote firme. Amén. ¿Deseamos eso en nuestras vidas? No quieren eso en sus vidas. ¿Cuántos quieren ser firmes o afirmados en Cristo y en Dios? Amén. Denle un aplauso a Él. Y ahora sí vamos a la siguiente, por favor. Y esta es la que nos toca hoy. El premio mayor es ser perfeccionados, ser afirmados y ser fortalecidos en nuestra mente y corazón. Mente y corazón fortalecidos. ¿Cuántas veces la mente te ha jugado chueco? Un ejemplo. Hoy sale con fe. Hoy viene y dice, yo le voy a creer a Dios, yo voy a salir, voy a echarle ganas, tengo que salir. No me puede derrotar esa circunstancia. Ok, ahí tienes un muy buen pensamiento. Pero ¿cuántas veces teniendo ese firme y buen pensamiento, saliendo a la primera, a la calle, con tu familia, al primer comentario, cuando te dicen, uy, no creo que salgas, está difícil, la vecina no ha salido? Y anda igual que tú. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué te jugó chueco? La mente. No estás fuerte en la mente. Y entonces cualquier pensamiento, cualquier palabra o comentario que te digan, te vuelve a derrumbar. Y entonces venías con toda la actitud, voy a salir adelante, nada me va a detener. Pero dijeron un comentario, hicieron una palabra que te apachurró y te llevó hasta el suelo. Y entonces de repente ya estás nuevamente en el rincón de una cantina. Por decir, como dice la canción. Y estás ahí nuevamente llorando, y sí es cierto, es que está difícil, es que esto no es bueno, es que ya tardó mucho tiempo, es que ya no sabemos qué hacer, es que ya estamos pensando en si mejor hacemos esto, aquello o lo otro, ¿cierto o no? Eso es lo que hace la mente. Cuando tu mente es bombardeada, ya bailaste. Las calmas. Si bailaste con la más fea. ¿Cómo ayudarnos en la mente? Es una pregunta abierta que me gustaría una participación de todos nosotros. ¿Cómo le puedo ayudar a mi mente? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí. Un ejemplo. ¿Estás triste? ¿Qué dice la palabra de Dios? Ah. Muy buena. Otro que hable sobre este tema, la tristeza. Hay uno conocidísimo. No, eso no dice la Biblia. A ver, ¿qué otro? No, hay una frase en la Biblia. Ojo en esto. Tu emoción, tus actitudes, tu mente y corazón debe ser bombardeada por la palabra de Dios. ¿Estás triste? Ok, estás triste. Va. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? El gozo de Dios es mi... ¿No se lo sabe? El gozo de Dios es mi fortaleza. Y en Salmo dice, en Dios, en tu presencia, hay plenitud de gozo. Hace rato teníamos un momento lindo de alabanza y adoración, ¿cierto? Pero es en su presencia que hay plenitud de gozo. Quizás a veces vienes apachurrado, pero de repente ves a todos aplaudir, saltar y dices, ¡ay, está poniendo bueno esto! Ya empiezas, quizás ya no estás brincando, pero estás moviendo la cabeza. Y entonces tu ser entero ya empieza a motivarse, porque solo en su presencia hay plenitud de gozo. Esté triste, dice Pablo, cante alabanzas. ¿Se da cuenta cómo con la misma palabra de Dios puedes matar lo que la mente se quiere levantar? Porque la... Ojo en esto, el área donde el diablo te va a derrumbar, te va a derrotar y te va a aplastar, a menos que no lo fortalezcamos, se llama mente. Acá. ¿Dónde quiso atacar a Jesús? ¿Dónde atacó a los discípulos? ya se acabó todo. Ellos dijeron, pensaron, ya Jesús murió, ya se acabó esto, ya no hay esperanza, ya no nos vamos a levantar. Es más, Pedro, es más, Jacobo, vámonos a pescar, regresemos a pescar. ¿Para qué nos quedamos aquí si el maestro ya murió? ¿Dónde fueron atacados? Mente y corazón, emociones. Se desanimaron, se apachurraron y como en su mente y en su corazón no tenían fortaleza, se fueron hasta el piso y donde terminaron después de unos días de que Cristo había muerto. Pescando. En la barca. ¿A dónde fue Jesús por ellos? ¿Se recuerda que hace 8 días hablábamos de Pedro y que los encontró qué? Pescando. Lo llevó en la mar y le dijo, me amas, me amas, me amas. Y vimos esa frase de Pedro hace 8 días, pero estaban pescando, regresaron, ojo, cuando no tenemos fortaleza en nuestra mente y corazón, escuche esto y présteme atención, si no tenemos fuerza en la mente y el corazón, vamos a regresar de donde salimos. Porque ahí estaban los discípulos. Ellos no tenían fortaleza en su mente y corazón. Siguieron a Jesús por 3 años, pero como no tenían la fortaleza total, regresaron de donde Jesús los sacó, de ser pescadores nuevamente. Si tú y yo no tenemos fortaleza en la mente y el corazón, y a cada rato te levantas, te apachurras, te levantas, te apachurras, te levantas y te apachurras, ¿tienes fortaleza en la mente y el corazón? No, Señor. Y entonces al final vas a terminar donde estabas antes. Y muchos de los que estamos aquí, de donde Dios nos sacó, les recuerdo que no era el mejor lugar. ¿O así? De repente mi casera, ella vive en la parte de abajo, y ha puesto canciones de Javier Solís, ¿no? Pero es de esas adoloridas, que hasta la canta y... Imagínense, sombras, nada más. Andar, andar, andar, andar. Y como la cantan con sentimiento. ¿Sabe que a veces una canción, si no tienes fortaleza en la mente, el corazón te puede tirar? Sí. He conocido gente en la iglesia, que por no tener fortaleza en su mente y corazón, escuchan una canción y terminan embriagándose nuevamente, terminan fumando, terminan acostándose con alguien, hombre o mujer, que no era. Tenían una pequeña decepción y como escucharon una canción y como no tenían fortaleza, de repente dicen, ay mi amor, ya metí la pata. Y en vez de mejorar, empeoraron todo por no tener fortaleza. Gedeón era un claro ejemplo. Jueces 6, por favor. No lo busques, solo apunte la cita. Jueces desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8 va a ver cómo fue transformado, siendo fortalecido en su mente y en su corazón. Y le voy a poner el ejemplo de cómo fue fortalecido. Dice la palabra de Dios que un ángel se le aparece. ¿Vamos bien con la historia? ¿Si la han leído? Perfecto. ¿Qué le dice ese ángel a Gedeón? Antecito, antecito, antecito. Varón, esforzado y valiente. ¿Y qué estaba haciendo Gedeón en ese momento? Dice en la Biblia que estaba escondiendo las cositas, la cosecha, el trigo, lo estaba escondiendo por debajo de como unas cuevas, como unos sótanos, y estaba ahí escondiéndose, pero ojo, tenían ataque de los madianitas, si no me equivoco, y estaba así, mire, escondiéndose. Cuando te estás escondiendo de algo o de alguien, ¿qué haces esto? Estás escondiendo, pero a la vez alerta, si no te van a ver. Y así estaba Gedeón. Porque todos estaban en sus casas, guardados, metidos en su casa y nadie salía. Y así con esa actitud, con miedo, ¿qué le dijo el ángel? Varón esforzado y valiente. Si tú te encontraras con esa actitud y yo te dijera mujer esforzada, varón esforzado, ¿qué me contestarías tú? ¿A poco no? Yo, valiente. ¿Qué es lo que dijo Gedeón? Varón esforzado y valiente. Ay, señor mío. ¿Yo? Si soy el menor de la casa de mi padre. Me habla, ¿a quién? Hazle cuenta que le estaba en esa. Varón esforzado y valiente, imagínese, Gedeón. Y el ángel diciéndole, no, bruto, es a ti. Y a veces así es con nosotros. Estás en tu momento difícil y viene Dios y estás como Gedeón en tu momento difícil. Ya, ayúdame. Y viene Dios y confía en ti. Te dice, varona, mujer, hombre esforzado y valiente, yo estoy contigo. ¿Y tú qué haces? ¿Yo? ¿Nita? ¿Te cae? Pero porque no tenemos la fortaleza. Y fortaleza tiene que ver mucho también con ¿lo crees? ¿Te la crees? Hay unos que están, mire, hay unos que están bien Federicos, Federal de Caminos. Pero se sienten unos papacitos. Está caminando así. Están mamelucos del Jimmy. Feo, le ven la carota toda fea. Sí, no, casi, casi, y todo apretadito, pues, pantalón apretadito, playerita apretadita, yo. Pero tú le ves la cara y dices, no, manches, mántate, mano, por favor. O también mujeres, Federal de Camino, que Dios no les dio gracia. Pero, ¿se aprietan? Sí. Y se agachan con tal de llamar la atención. Pero no tienen fortaleza. Mire, están feos, pero si algo se les puede admirar es que tienen un poco de fortaleza mental. ¿Por qué? Porque aunque están feos, se la creen que están guapos. Tienen una actitud. Y tú le dices, ¿de dónde si estás bien? Usted interpreta en mi cara. Pero hay gente que se ve agraciada, que... Quizás no camina así, porque hay mujeres que con tal de que verse, caminan así. Enseñando Nacha y así. Y hay gente, hombres y mujeres, que sí están guapetones. Tienen lo suyo. Son agraciados, pues. Su carácter es afable, lindo, agradable. Y están ahí. Oye, ¿cómo estás? Hay niñas y hay niños. Y no se sienten guapos. Dicen, ay, yo, bien fea. Y tú la volteas a ver, no, estás más guapa que esta, que está de tu misma edad, pero anda ahí toda postiza, pestaña postiza, cara postiza, pelo postizo, todo postizo, cuerpo postizo, porque ahora sí ya hay hasta cuerpo postizo. Pregunto, ¿tienes fortaleza mental y de corazón? O si yo te digo, ¿puedes prepararte para la bendición de Dios? ¿Me podría decir usted amén o me quedaría bien así como, ¿te cae, pastor? ¿Yo prepararme para algo bueno de Dios? ¿Qué pasó, Gallo? Tú dime. ¿Que tú eres guapo? Lúcenos aquí. ¿Tiene fortaleza mental? Si yo le digo, Dios le va a bendecir, ¿usted qué diría? No se la creyó. ¿Se da cuenta? Pero si yo le digo, ¿verdad que su situación está bien complicada? Así me contesta. Sí, pastor. ¿Cómo lo supo? Gedeón le dice en varón esforzado y valiente, y le dice, ay, señor mío, ¿y yo? El menor de mi casa, en pocas palabras, el más inútil. Y dices que soy varón esforzado y le dices, sí, y es más, ve con esta tu fuerza porque tú salvarás a Israel con esta tu fuerza. No le dijo con la fuerza de Dios, con el Espíritu Santo en ti, le dijo con tu fuerza, con lo que tú tienes, con lo que tú eres, con lo que Dios te ha dado. Ve y con eso nada más necesitas para salvar a Israel. Y estas palabras serían para usted. Eso que usted es, lo que es. Sin el Espíritu Santo, omita el Espíritu Santo, lo que usted tiene en carácter, en personalidad, con eso es como Dios te quiere usar para bendecir a tu casa, tu familia, tu esposa, tu esposo, y para que aquí en adelante, en ti, aunque tus padres no sean convertidos, ellos tengan bendición, y tus hijos aún más tengan bendiciones. Pero con esa tu fuerza, con eso que eres tú, ahora eso que eres tú, añádele a la presencia de Dios, ¿qué va a pasar? Va a ser una bomba de bendición. Amén. Pero necesita creerlo. Que Dios no lo creyó. Y como no lo creyó, le dice, oye, ¿qué te parece si te pongo a prueba? ¿Eres el ángel? A ver. ¿Qué te parece si pongo esto y esto, este pellón? Que no se moje y lo demás esté mojado. ¿Y cuántas veces, muchas veces hacemos lo mismo nosotros? Ay, Señor, si tú estás conmigo, que cuando yo llegue al trabajo me reciba fulanita. Si no me recibe, entonces no me quedo. ¿Y sabes cuántas bendiciones has perdido por poner pruebas a Dios? Porque a veces le ponemos prueba. Mire, quien le ponga prueba de Dios no tiene fe. Así es. Yo antes lo hacía. También lo hice. Por eso sé de qué le hablo. Yo antes decía, Señor, si pasa esto, entonces entenderé que es tu voluntad. Y no pasaba. Y entonces mi mente decía, entonces no es tu voluntad. Y cuando me enteraba después que sí era su voluntad, decía, ay, torpe, torpe, torpe, torpe. Porque nos regimos por, a ver, si sucede esto, sí le entro. Si no, no le entro. ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Pone señas a Dios? Señor, si nos das este departamento, entonces sí te sigo buscando. Si no nos das, entonces quiere decir que no. ¿Se recuerda el Salmo 34 que le dije hace rato? Se lo vuelvo a repetir. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Te dé el departamento o no te dé el departamento. Te reciba fulanito o no te reciba fulanito. Sea en la zona que tú quieres o no sea en la zona que tú quieres. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué quiere decir? Estaré seguro en él y estaré seguro de que todo es su perfecta voluntad y que todo obra para bien. Amén. Gedeón se le dice, ve con esa tu fuerza y salva a Israel. Y pone prueba, una y otra prueba. Cuando por fin entiende que sí era Dios, le dice, ok, Señor, le entro. Y usted se recordará, 32,000, 10,000 y por último 300 gentes. 32,000 se alistaron para pelear. De 32,000 solo se quedan 10,000, porque Dios los lleva a tomar agua en un río y le da cierta indicación a Gedeón de quiénes sí se quedan y quiénes no quedan. Y quedaron solo 10,000. Y de 10,000 le dice Dios, es mucho pueblo todavía. Perdón, no me equivoqué, me adelanté la historia. 32,000 y 10,000. Gedeón, Dios le dice a Gedeón, diles quien tenga miedo que se regrese a su casa. Y dice la Biblia que 22,000 se regresaron. En la madrugada todos. 10,000 se quedan y Dios dice, es mucha gente, vamos al río y quien tome de cierta forma, esos se quedan. ¿Y se recuerda cuántos se quedaron con Gedeón? 300. ¿Ganó o perdió? Ganó. Y entonces vemos que al final del día, Gedeón fue un juez que con 300 gentes, al principio, él solito dijo, no soy varón, soy valiente. De tener un ejército de 32,000 a tener un ejército de 300 gentes, ¿ya había sido fortalecida su mente y su corazón? Sí. Imagínense, de un gran ejército, para solo quedarse con 300 personas y creer que con eso Dios podía hacer algo, es que su mente y su corazón ya lo había creído. No importa qué circunstancia, cuánto tengas en tu mano, cuántas herramientas para salir adelante tengas en tu mano, aunque tengas pocas herramientas, si tú le crees a Dios, tendrás la victoria. Amén. Amén. Aunque te digan, no pasó nada, usted ya no va a poder en esto. Si Dios dice sí, es sí. Amén. Y vamos por último al cuarto punto. ¿Primer punto cuál fue? Rebobine, rebobine, perfeccione. ¿Qué cosa? Emociones, pensamientos y actitudes. ¿Segundo punto? Carácter y espíritu. ¿Tercer punto? Mente y corazón. Y por último, establezca propósito y proyectos. ¿Cuántos de nosotros perdimos propósito y proyecto en las circunstancias difíciles de la vida? Es más, todo te está yendo contracorriente y lo último que tienes en ese momento son sueños, ¿cierto o no? Lo que perdiste en ese punto es que ya no te animas a qué vas a planear. Es más, le pregunto esto. Cuando tenías 18 años, aquellos que rebasamos esos 18 años, ¿cuántos rebasan ya los 18 años? Levante su manita. Cuando tenías 18 años, ¿qué sueños tenías? Primera pregunta, y añado una segunda. ¿Estás viviendo alguno de esos sueños que a tus 18 soñabas? o el tiempo, el matrimonio, los gastos de la casa, de la familia, te hicieron cambiar tus sueños. ¿Está conmigo? Es que se quedaron así. Yo me quedé como que se están imaginando cuando tenían 18 años y están anhelando tener esos 18 años. Porque ya se sienten viejos. Dije, no. Dice aquella frase, viejos los cerros. Y aún reverdecen. 18 años. ¿Qué sueños tenía? ¿Qué sueño tenía sus 18 años? Venga, Estrés. Está muy difícil explicarlo porque de hecho a mi edad, y yo creo que hace más tiempo no lo voy a lograr. Me gustaría vivir en la Condesa en un departamento. ¿Y por qué no lo puedes lograr? Pregunto. ¿De quién viene la bendición? ¿Por nosotros o por Dios? Ahora, yo no te voy a decir, yo declaro en el nombre de Jesús que vas a vivir, no. Se trata de creerle a Él, que Él te puede levantar. ¿Gedeón quién era? El ejemplo de hace ratito. Gedeón era un vil y total desconocido, ¿cierto o no? Era, y él mismo dijo, soy el último de mi familia, el menor. Y en Israel, el menor era el que menos caso le hacían. ¿Se recuerdan de David? Era el hijo menor y el criado de todos sus hermanos. Porque en una de esas le dice su padre Isaías, Isaí, le dice, hijo, ve a llevarles pan, queso y carne a tus hermanos a la guerra. Eso eran los hijos menores, los sirvientes. Gedeón era el sirviente. Sin embargo, de ser el sirviente, llegó a ser el más conocido de la casa de su padre por ser el juez. Porque no dependió de él, dependió de Dios. Con esto, igual que José, con esto estoy diciendo, uno tiene sueños. ¿Ya se acordaron de sus sueños? Un sueño de Esdras es ese. La siguiente pregunta, ¿ya lo pusieron en las manos de Dios? Porque a veces sucede eso. Sueñas y dices, no creo. Y entonces ya, se dan la vuelta. Y la pregunta es, ¿y cuándo se les va a ocurrir poner ese sueño en las manos de Dios? Porque dice la Biblia que en tus manos no se puede lograr, pero en las manos de Dios. Sí. Porque Jehová dice, ¿hay algo imposible para Jehová de los ejércitos? Y él mismo contesta y dice, no lo hay. Ahorita quizás dices, es que, pastor, está cañón. Pero tus manos pueden ser de bendición. Tienes otros talentos que quizás no han descubierto. Quizás estás en el área equivocada. No estoy diciendo que sea así. Es un quizás estés en el área equivocada. Quizás tengas talentos que no has descubierto y esos talentos te pueden llevar a construir un negocio, a la larga una empresa. Y entonces, aún hasta la Condesa se quedaría corta para ti. Muchos de los que estamos aquí tenemos talentos, es más, veas en su mano, tiene muchos talentos y muchos de esos talentos los han descubierto en el momento más triste de su vida, ¿cierto o no? Muchos dijeron, muchas mujeres decían, ay, no soy buena en la cocina, ay, soy una bruta. Bien me lo decía mi mamá, debí haber aprendido. Ah, pero en los momentos de crisis aprendiste a cocinar como nunca antes habías podido cocinar. Y con poco dinero y con un sazón que toda tu familia hacía esto. ¡Qué rico te quedó todo! ¡Ah! En el tiempo de crisis aprendiste a cocinar. En el tiempo de crisis aprendiste a agarrar que cuando hay a veces ves ciertos ingredientes y dices, no se puede hacer nada. ¡Ah! Pero cuando no hay un jitomate, una hojita de un, no sé, un condimento, un laurel, un huevito, tortillita y no sé qué más añádale. Con eso ya hice una comida. Cuando hay, dices, ay, no, hay que comprar. Ah, pero cuando no hay, lo que tienes te ayuda y te alcanza para lo que debes de cocinar. Y dices, y hueles y en tu sartén o en lo que cocines y haces. Ah. Y cuando entra el momento de meterle la tortillita en la manita y dices, no más callo, dice. Está de rico. Pero los mejores talentos lo aprendes en las crisis. Quizás a veces decías, a veces necesitabas hacer, no sé, 1,000 cosas para arreglar la casa, pero en la crisis dices, lo pude hacer yo. Pude cocinar yo, pude arreglar esto, pude arreglar aquello, pude arreglar lo otro. En la crisis. ¿Ya? Entonces, vuelvo a la misma pregunta. Esdras ya nos compartió algo. Un sueño. ¿Qué sueño tenías a los 18? ¿Lo sigues teniendo o lo perdiste? Gallito tiene 7, 8. 8, ¿verdad? A ver. ¿Se va a poder? ¿Por qué no? Mire, yo a los 9 años, estando, no tienen el gusto de conocer el lugar de donde soy, pero a los 8 o 9 años yo soñaba con tocar. ¿Cuántos han escuchado a Jaime Murrell? Sí. El que dice, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Entonces, en aquellos años todavía usábamos cassette. El tic y se rebobinaba. Entonces a veces ponía yo el cassette y decía, ay, imagínate tocar con él. Qué padre sería. Pero en el pueblo donde estoy, no se va a poder. Así que, no creo que se pueda. De repente oía cierto cantante, Jesús Arias también lo han escuchado. Yo decía, ah, qué padre sería tocar. Pero estoy aquí, no se va a poder. Empieza a salir en aquellos años el que canta. Y me diste nombre, yo soy tu niña. Daniel Calvet. Decía yo, ay, tantos que hay. ¿Será que algún día voy a poder tocar con ellos? Y de repente veía mi realidad y mi actualidad y decía, no. Y la gente que estaba en ese pueblo, aún los de la iglesia me decían, no, tú aquí te vas a quedar, confórmate, tú salir, ni a la capital vas a ir, no, pues aquí te vas a quedar. Tiempo después, Dios me permite salir a la Ciudad de México. Y tuve la bendición en enlace de tocar tanto con Jesús Adrián Romero como con Jaime Morral. Acompañarlos en el piano con la banda que tenemos. A Daniel Calvetti en una 2 marchas de gloria en el Zócalo de la Ciudad de México. A Marco Barrientos. Y entonces te quedas. ¿Dios puede lograr tus sueños? Pero depende qué tanta pasión le sigues teniendo a ese sueño. Porque el sueño lo matas tú, no tus circunstancias. El sueño lo matas tú. Dios, si ha puesto algo ahí, es porque Dios lo quiere cumplir. Pero si tú pones peros para que se logre, entonces tú mismo y yo mismo vamos a matar ese sueño. Dios, a años después, no les voy a decir 3 años después, no, pasaron aproximadamente 20, 18 años más para que Dios me permitiera tocar y acompañarlos a ellos. Y toqué, y yo dije, ay, acompañar a Jaime Morrell con la de Quebrantámico estaría padrísimo. Porque es una canción que a mí me encanta y es de bendición. Sí. Y cuando llega enlace y se me presenta así el grandote Jaime Morrell, pelonote, de gimnasio, así como los que caminan así. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Tú vas a ser el pianista? Y yo, así como niño chiquito con juguete. Sí. Me dice, en tal tonalidad tengo esta canción, necesito que la practiques con la banda y van a tocar conmigo. A nivel internacional, porque enlace en ese momento, ahorita ya se contaminó feito, pero en aquel entonces todavía tenía algo decente. Y entonces de repente de Chiapas, de Tabasco, me dicen, oye Dani, los que me conocían, oye Dani, te vimos en la tele. Ya. Así como decía Alex Lora, mamá, prende la televisión. Y pude tener la bendición de compartir escena con ellos, escenario con ellos. Dios puede hacer los sueños. ¿Qué sueños tenés? Yo me estaba dando por vencido. Pero es uno que hace las cosas posibles. No dejando de soñarla. A ti y a mí nos corresponde mantener el sueño despierto, ¿cierto? Y a Dios le corresponde llevarlo a cabo. Amén. Y Él sabrá cómo. Amén. No sé qué crisis puedas estar pasando y tenías un plan familiar. Yo me veo a tal edad, en tantos años, con esto, quizás un departamento, viviendo en tal lugar, o teniendo cierta estabilidad financiera o laboral, y estás en una crisis que estás pasando y dices, no, ya, mejor la olvido, ¿para qué me hago ilusiones? Pues no, síguete haciendo ilusiones, sigue creyendo no en ti, sigue creyendo en Dios, porque Él es el que hace, Él es el que obra y Él es el que siempre lleva todo a cabo de la mejor manera y de la menos pensada para ti, pero no para Él. Gedeón lo hizo. Moisés fue establecido en su propósito y vuelto los sueños que tenía. Algún día Moisés salió al campo y vio que sus hermanos eran maltratados y le entró un celo en su corazón de decir, no es justo, no es posible que mis hermanos sean maltratados. Saldré y les pondré un alto. Y salió el tipo, salió Moisés y les puso un alto y les dijo, hermanos míos, no se peleen. Ah, perdón, antes de eso. Les pone un alto un egipcio maltratando a sus hermanos, agarra al egipcio y lo mata. Pero los judíos vieron. Y al día siguiente reñían dos judíos y Moisés acerca, hermanos míos, nah, basta, dejen de pelearse. Y le dicen los judíos, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste al egipcio? ¿Sabe esa historia? ¿Se la recuerda? La Biblia dice que el tipo Moisés sale corriendo y huyó al desierto. ¿Sabe que muchas veces queremos cumplir propósitos antes de tiempo? Y lo único que vamos a lograr es terminar en el desierto. Querer adelantarte a un plan divino solo te lleva al desierto. Quizá el plan está ahí, pero no es tu tiempo, no es tu momento, no es tu hora. Jesús sabía siempre eso y cuando le decían, Señor, sana, él qué decía, mi hora no ha llegado. Jesús hace esto, llega María y le dice, Jesús, hace falta vino, convierte en vino, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Pero muchos de nosotros omitimos la hora de Dios. La hora que tiene para usarte, la hora que tiene para levantarte, la hora que tiene para hacer algo nuevo en tu vida, de algo estoy seguro yo. Y mi pastor me lo ha estado repitiendo desde hace 3 meses, desde hace 3 meses, solo que ayer hablaba con él y decía, ahora, pastor, ahora sí puedo decirte, yo sí siento en mi espíritu que ya llegó el tiempo. Y sé que algo nuevo viene también. Amén. Y si soy afectado yo, ¿sabe quiénes son afectados también? Ustedes. Y mi pastor ha estado 3 meses, a veces me decía mi pastor, da, mi hijito, ya va a pasar todo, ya. Ya va a pasar todo. Pero ahora, cuando estuvimos en Chiapas, empezó a revolotear el Espíritu Santo acá, mi espíritu, y entonces, ahora sí, yo ya puedo decir, igual que mi pastor, ya está algo, está cambiando la atmósfera diferente, viene algo diferente, se está moviendo algo, algo va a suceder y Dios nos va a sorprender. Amén. Pero entonces es Dios quien te establece. Quizás, si yo quería levantarme unos meses atrás, no era mi momento para todavía levantar. Pero cuando Dios dice, levántate, y es que te levantas. Me gustó el verso que mencionó hace rato Judith. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Y yo creo en el nombre de Jesús que esa es nuestra temporada como iglesia soplando vida. Levántate, resplandece porque la luz de Jesucristo ha llegado a tu vida para que te levantes en cada área de tu vida que has tenido caída, tras caída, tras caída, tras caída. ¿Lo puede creer? Amén. Entonces estamos entendiendo. Él establece, ok, regresamos al tiempo, al ejemplo de Moisés. Moisés quiere defender a su pueblo, pero termina huyendo al desierto. Y en el desierto se encontró solo. Se pasado un tiempo, ¿cuántos años estuvo en el desierto? ¿Se recuerda? Diga conmigo, 40 años. Cuando nos queremos adelantar al plan de Dios, solo nos vamos a meter en problemas que van a durar años. Y para que salgamos de ello, va a estar cañón. 40 años se metió el tipo por haber querido adelantarse al tiempo de Dios. 40 años después, ya con hijos, casado con Séfora, se le aparece una zarza, una lumbre, pues un fuego que ardía, ardía, era pura vara seca, pero no se consumía. Es ilógico, ¿cierto? Las varas secas se tienen que consumir. Se ardía, ardía y no se consumía. Y entonces Moisés dice dentro de sí, iré a ver qué es esta gran visión que estoy teniendo. Dice que se acercó y cuando se acerca solo oye una voz y le dice, Moisés, Moisés, quita tus sandalias porque el lugar donde estás santo es. Entonces Moisés quita sus zapatos y dobla sus rodillas y Dios lo llama porque empezaba su hora, empezaba el momento para ser establecido en su propósito y en su proyecto. ¿Cuál era el sueño y proyecto que tenía Moisés 40 años atrás? Sacar a su pueblo. Hacer que la injusticia hacia los judíos se fuera detenida. Ese era su sueño, pero no era el tiempo para ser establecido. 40 años después, Dios lo establece en su sueño. ¿Tenías un sueño de libertar? Esa es tu virtud, ese es tu llamado, y eso es por la razón por la cual naciste. Eres el libertador de Israel. Hay un sueño que Dios puso en ti. Es el sueño que Dios, es el propósito. El sueño va de la mano con tu propósito. Si tienes un sueño que Dios no ha matado y no ha cesado en tu corazón y en tu mente, realmente ese es el propósito que Dios quiere levantar en tu vida. Hacer algo diferente. Tú dices, me gustaría ser alguien que levante una empresa, esto. Muy probablemente ese es el sueño que Dios puso y ese es el propósito en el cual te va a poner. Quizás Dios no puso eso y tú dices, yo amo a la gente, me gustaría evangelizar. Quizás ese es tu sueño y eso va de la mano con tu propósito. Para alcanzar almas, porque no todos son para el ministerio, ni todos son para los negocios. Dios pone ciertos dones a cada uno. A Moisés Dios le puso el don y el llamado de ser libertador. Pero vean los defectos que todavía puso Moisés. En Éxodo 2 y 3, no lo busques, solo apúntelo. Dios le llama, Dios le dice, tú vas a sacar a mi pueblo de Israel de Egipto y tú vas a hablar con Faraón. ¿Y qué contesta Moisés? ¿Lo creyó? ¿Qué dijo? Igual que Gedeón, ¿yo? Y entonces puso su primer pretexto. Pero, soy de tartamudo. Es lo que puso, dice la Biblia. Yo sí soy tartamudo, no voy a poder hablar. ¿A quién quería usar solamente Dios? ¿Sabe que los judíos dicen que de él hubiera salido también el linaje sacerdotal? Pero por no creerle a Dios, dice, ay, Moisés, ya me hartaste, mijo. Pues voy a usar a tu hermano, él será tu boca. Tú le dices lo que ha de hablar y tu hermano que hable. Y porque Aarón habló, fue premiado con el sacerdocio de todo su linaje. Sabe que Dios quiere levantarse ya contigo y conmigo. Pero necesita hacer una cosa. Que tú le creas a Dios. Amén. ¿Cree poder creerle a Dios? ¿O te va a seguir costando creerle a Dios? Dios quiere establecer tu propósito y tu proyecto, pero... Alguien dijo lo siguiente, Dios no puede hacer las cosas solo. Dios necesita de ti. De tu voluntad. Porque Él respeta tu libre albedrío. Ojo en esto. Él respeta tu libre albedrío. ¿Qué quieres? ¿Qué es tu libre albedrío? Ese que quizás Penny puede decir, ay, no creo. Está bonito lo que dice el pastor, pero... No. No es para mí. La única que puede tener la mano de Dios somos nosotros. Pregunto. Y piénselo antes de contestarme o pronunciar un amén, por mínimo que sea. ¿Cree realmente que Dios quiere hacer algo bueno y nuevo contigo? Amén. Vuelvo a preguntarlo y ya vamos a ver si los demás van incrementándose un poco en fe. ¿Cree que Dios puede hacer algo nuevo y bueno contigo? Amén. Pero todavía suena medio dudoso ese amén. Un amén es como cuando dices, cuando te dicen, estás pasándote lista. Hola, Claudia, Patricia, ¿qué decimos? No, ¿verdad? Presente, maestra. Contestas así, te ponen falta. Pero vine, maestra, no te escuché. Porque cuando dicen, Martínez con Apá Daniel, debes decir, presente. Y hasta levantar tu mano. Y entonces cuando yo te digo, ¿crees que Dios puede hacer algo nuevo y poderoso en tu vida? ¡Amén! Tienes que creerlo y tienes que saber y estar seguro que Él puede hacer algo nuevo en tu vida. ¿Amén? ¡Amén! Entonces, este tema se ha llamado el premio mayor. Dios quiere perfeccionarte. ¿Ya se les olvidó? Afirmarte, fortalecer y establecerte. Quiero terminar con esto. ¿Se recuerda de la pregunta que le hice, qué sueño tiene y que quizás ha muerto? ¿Ha muerto algún sueño en el último par de años que has pasado momentos difíciles? ¿Cree que Dios lo puede resucitar? Sí, claro. ¿Podremos hacer una oración para que Dios resucite sueños? ¿Y los lleve a cabo? ¿Por qué no empezamos orando una cosa? Y lo primero que quiero que empecemos a orar es a pedirle perdón a Dios. Porque nosotros matamos esos sueños. No Dios, nosotros. Porque viste difícil, porque viste carencia financiera, porque viste gastos extremadamente fuertes, porque viste peros y obstáculos nada más. Y dices, no, no se va a poder. Tú mataste el sueño, no Dios. Y hoy le debe decir a Dios, Señor, perdóname. Perdóname por haber matado sueños. Hay canciones que nos marcan en la vida. Hace rato, cuando estaba orando Pepe, pusieron una canción, no sé cuál es el nombre. Que se abran los cielos. Y cuando la empecé a escuchar, a mí me hizo llorar. Porque esa canción empezó a levantarme en uno de los peores momentos de mi vida. Y dije, wow, esta canción me levanta. Y cuando oigo que se abran los cielos, es lo que Dios ya me empezaba a decir en ese momento, pero que yo todavía no lo creía. Pero ahora sí puedo decir, Señor, ahora sí creo, sé que se abrirán los cielos. ¿Lo creo o no lo creo? Pero empecemos diciendo, Señor, perdóname porque el primer obstáculo que has tenido no ha sido el diablo ni los demonios, he sido yo. Yo he sido tu primer obstáculo. Pero hoy me quiero quitar en medio. Y yo actúa tú. ¿Está listo para hacerlo? Amén. Póngase de pie, por favor.